Vamos a ver, más obras en Luyando, que están, bueno, abierto un canal, bueno, ya menos canal, va quedando menos porque van para adelante las obras con la gran suerte del tiempo, que es bastante bonancible, a excepción de esas pocas lluvias que han caído el pasado fin de semana, pero vamos, que con la gran suerte. Gencha Lamillo, ¿qué tal? Guardiano Salé. Bueno, uno de los que están en la junta administrativa. En esas juntas administrativas donde muchos trabajan y nadie percibe, como nos decía el alcalde de Délica, bueno, sí cobramos Sí, eso sí que suele venir alguna vez en cuando, pero bueno. broncas. Bueno, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo van las obras? Bueno, pues afortunadamente yo creo que bastante bien, ¿no? Teníamos dos frentes abiertos, tanto el tema del encauzar el arroyo de Arana como el tema de gasificación y los tubos de Euskaltel. Y bueno, pues tanto en una como en otra vamos bastante avanzados. En el tema de gasificación yo creo que llevamos ejecutado ya algo más del 50% de la obra, porque pues aproximadamente la zanjadora ya está a la altura del centro social de Luyaondo y llegamos hasta el camino de Quinto, así que aproximadamente llevamos algo más del 50% ejecutado, por lo que yo creo que las previsiones que teníamos de cara a acabar en el mes de diciembre pues se cumplirán, ¿eh? Si no pasa alguna cosa rara, porque bueno, ya sabes que cuando se hacen agujeros en el suelo suelen aparecer algunas cosas que están donde supuestamente no están y bueno, pues desde aquí también agradecer de alguna forma la comprensión de la gente, porque bueno, pues siempre que se trata de obras pues hay algunos perjuicios para todos y bueno, pues agradecer a la gente Luyando un poco la tranquilidad que tienen. Bueno, las obras hay que sufrirlas para luego disfrutarlas. Bueno, hay que decir que ayer cortaron un cable de teléfonos y se quedó medio, no sé si medio pueblo, pues sin Sí, teléfono durante unas cuantas bueno, horas. pues como te decía, ¿no? Se hacen agujeros en el suelo y muchas veces pues vienen, te marcan las instalaciones por donde van y luego realmente pues van por donde van, ¿no? Sí que hemos sufrido algún corte de agua, algún corte de teléfonos, pero bueno, yo creo que hemos hecho el peor cacho porque era donde más instalaciones se cruzaban y yo creo que a partir de ahora pues el trabajo será más fácil. Bueno, me imagino que eso sí, eso sí es importante. Aquí en Labio también pasó, ¿no? Que pincharon el tubo del gas y eso ocurre seguramente pues porque no hay un mapa bien definido de por dónde van todas las instalaciones o canalizaciones, ¿no? De aguas, Sí, de gas, de bueno, teléfonos, de todas esas cosas, en ¿no? concreto, bueno, la Junta Administrativa el año pasado pues hicimos una labor de un poco de identificación, sobre todo de la red de abastecimiento de aguas. Hicimos un levantamiento pues a nivel de planos y demás para ya tener digitalizado dónde están todas las redes de abastecimiento y de saneamiento. Lo que pasa es que, bueno, pues lógicamente no es exacto. Y bueno, pues hemos sufrido un par de cortes de agua, como te he comentado, y en concreto el del teléfono, pues bueno, nos marcaron un poco por dónde iba la línea, pero realmente no iba por ahí, ¿eh? Entonces, por eso nos topamos con ella. Y bueno, con el tema del arroyo de Arana, pues la verdad es que estamos encantados de que nos haya aguantado el tiempo como nos ha aguantado, porque hemos estado haciendo excavaciones pegado a dos viviendas. Y con el tiempo que hemos tenido, pues ha podido trabajar de una forma relativamente rápida y yo creo que antes de finales de año también el encauzamiento del arroyo de Arana podemos decir que estará terminado y que pues tanto los vecinos de esa vivienda como los miembros de la Junta pues podremos dormir todos tranquilos y no estar a expensas de avenidas de agua y de cosas como esa que no son agrado de nadie. Sí. Dos obras, desde luego, que, bueno, como ya habrán observado, si han pasado algunos de ustedes por el pueblo, pues ha quedado el pueblo patas arriba y no será la última, ¿no? Yo me estoy acordando ahora No. mismo, no sé, si algún día hacen las depuradoras, si algún día se hacen las depuradoras, que ya veremos. Por ejemplo, las aguas tendrán que ir por algún canal y ese canal, pues habrá que volver a abrir las calles, ¿no? Para poner No, las bueno, en tuberías, ¿o cómo? principio, bueno, lo que se planteaba con el tema de la edad de Marquijana era que Luyando, de alguna forma, bombease sus residuos hasta Marquijana. Entonces, bueno, eso es una línea que va a ir aproximadamente paralela al Bidegorri, pero bueno, esto es un tema que me parece que están en proyecto y lo están sopesando. Y bueno, comentar también que una vez que terminemos tanto con el arroyo de Arana como con la gasificación, no pararemos ahí porque, bueno, es intención de la Junta Administrativa el adecuar los accesos al centro social, que realmente pues no cumplen las condiciones que tiene que cumplir. Sacamos una subvención de Diputación y yo creo que para el año que viene será una obra que también pongamos en marcha. La verdad es que este año, con todo el tema de obra estamos un poco sí. estamos un poco activos y la verdad es que Luyando pues va a haber una mejora en sus servicios que bueno pues que la Junta Administrativa ha ido poco a poco sacando dinero de aquí, sacando dinero de allí y llevándolas a cabo, ¿no? Bueno, la verdad es que esos servicios se esperaban, se hacían falta en Luyando, un pueblo que ha crecido pues en los últimos años y sobre todo con gente joven que demanda servicios, el caso de la fibra o caso de, bueno, el gas es necesario, por supuesto. Bueno, comentar también que ya me consta que el distribuidor de Naturgas ha puesto en contacto con los presidentes de las comunidades de cara a que muy bien, bueno, hemos puesto el tubo en la calle, pero ahora lo que realmente tiene que recibir en casa el ciudadano es el gas y sobre todo pues en una zona como Las Vegas, ¿no? Que son pisos muy antiguos, todavía seguimos viendo a la gente subir con las bombonas para arriba y para abajo y yo creo que a ver si conseguimos antes de que nos llegue el frío y nos llegue el invierno que esas personas pues puedan tener gas en sus viviendas, ¿no? Quedaba pendiente los accesos a San Lorenzo. También había una previsión de la Junta, ¿no? Sí, de asfaltar sí. esa zona o de... Sí, así es. Bueno, todos pedimos una subvención a Plan Foral y, bueno, vamos poco a poco. Porque, bueno, como has comentado, nosotros nos dedicamos a nuestros trabajos, a nuestros quehaceres y poquito a poco, pues la verdad es que todos los trámites administrativos muchas veces que conllevan todas estas obras pues son un poco laboriosos, ¿no? Y, bueno, a ratos vamos haciéndolo y yo creo que lo que haremos es encadenar el final de una obra con el inicio de la otra. Bueno, pues ya ven, obras que se hacen en los pueblos, las juntas administrativas, que se conocen poco su actividad, pero que bueno, pues ya ven, funcionan, ¿no? Y además son puestos, son trabajos no remunerados, tienen que invertir muchísimo tiempo después de hacer su trabajo, el trabajo normal de cada uno, ¿no? Eso es, y si me permites a salir de aquí, pues animar a la gente a que, bueno, nos ha supuesto un esfuerzo económico y de trabajo el tema de la instalación de estos servicios y que, bueno, que la gente se anime y que haga uso de ellos y adelante con ello. Gencha Lamillo, de la Junta Administrativa de Luyando, pues nada, a seguir trabajando por el pueblo. Es que ricasco. Es que ricasco, sería bueno. Agur.